Mariana Vidal, hablando en Hijas de Brujas y contando. Tengo la posibilidad de hablar con Julia Mosquera, que es abogada, la abogada que está patrocinando. A Julia seguramente la recordarás porque también está en otra tremenda causa, que es la causa de Atahualpa Martínez, pero con Julia, a quien voy a saludar. Buen día, Julia, ¿cómo va? Hola, Walter, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, acá todavía conmovido por la valentía de Mariana y a la vez también alegre de que existan estas mujeres tan valientes. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, el motivo de poder llamarte es para saber bien cuál es la situación procesal. Sé que hubo audiencia. ¿Cuál es la situación de Alejo Insaurralde? Bueno, hoy por hoy, a partir de la denuncia que hizo Mariana el 19 de abril de este año, se inició un proceso de investigación, se lo notificó al de los hechos abusivos que denunció Mariana. Tuvimos el primer paso, de acuerdo a este nuevo paradigma procesal, el nuevo código que nos indica hacer una audiencia de formulación de cargos con un juez de garantía, donde le notificamos al imputado cuál es la calificación legal provisoria que hace tanto el Ministerio Público Fiscal, conjuntamente conmigo y con Mariana, quienes los acusamos de distintos hechos en base a la denuncia que hizo Mariana. Hoy nos dieron 4 meses de investigación y bueno, estamos trabajando en eso, en fortalecer la causa, en fortalecer todas las pruebas que tenemos a fin de llegar a un control de acusación con sustento suficiente como para lograr una condena justa. En los últimos meses en Viedma hemos aprendido, lamentablemente, a partir de otros casos de abuso, que si el abusador acepta la prueba, hay un juicio abreviado. ¿Está bien hasta ahí lo que voy diciendo? Sí. Claro, sí. En realidad lo que se hace en juicio abreviado es la posibilidad de que el imputado asuma la responsabilidad y de esa manera evita las audiencias que implican el desenlace de un juicio normal, de un juicio ordinario que conlleva la presentación de pruebas, de pericias psicológicas, de testigos. Entonces, la posibilidad de pensar en un abreviado tiene que ver con que el imputado asuma su responsabilidad respecto de los hechos y, por lo tanto, se ve beneficiado en cierta medida en los años de condena. A mí lo que me llamaba la atención, charlando acá con compañeros y compañeras de la radio mientras escuchábamos a Mariana, es que si hubiera una sentencia, la pena que hoy podría haber sería de 8 años quizás. Entonces yo pensaba, ¿cómo puede ser que una persona que daña, por lo menos ya hay 10 confirmados, seguramente son más, solo tenga 8 años de pena? ¿No? Es lo que fija el código, es así, digamos. Sí, el mínimo que se establece en este caso para el delito es entre 8 y 20 años. El mínimo sería 8 años y la posibilidad de abreviar el juicio te pone un tope de 10 años. No obstante, no es la intención de esta acusación, al menos por parte de Mariana, y bueno, yo que la represento a ella, no es la intención aún poder hablar respecto de un abreviado y menos con una condena mínima. Hoy por hoy es algo que estamos analizando y es una posibilidad teniendo en cuenta justamente la cantidad de denuncias y la cantidad de chicos y chicas que se están acercando, teniendo en cuenta la masividad que tuvo y las repercusiones de la denuncia de Mariana y la gravedad de los hechos abusivos que sufrieron. Son muchos los chicos y chicas, incluso hay chicas que ya denunciaron y que, bueno, su causa fue prescripta. Ya hubo una denuncia contra Insaurralde y la causa quedó ahí. Hubieron denuncias y además hubieron denuncias públicas también. Él tiene una condena anterior, es un sujeto que tiene 79 años hoy y que el año pasado fue condenado a 1 año de prisión en suspenso por abuso sexual simple por una chica que en ese momento tenía 12 años de edad, quien lo denunció, quien denunció los hechos y él fue condenado y fue por eso que él vivía acá en Viedma y se fue de la provincia de Río Negro a vivir a la provincia de Buenos Aires. Asimismo, en el mismo transcurso que ocurría esta denuncia de esta chica, que sí obtuvo su condena además de cumplimiento en suspenso, es decir, que el límite que tiene es no poder salir del país, mientras tanto puede ejercer su libertad. con esa sola limitación. Paralelo a eso, hubieron dos denuncias que se hicieron y que obtuvieron la resolución de prescripción. Pero es importante esto, que creo que Mariana lo ha dicho bastante y con otras sobrevivientes a quienes he acompañado en el proceso judicial, es importante decir que la prescripción es una acción judicial. Se tiene como garantía para el imputado, para que aquel que es perseguido por un delito, pero es una cuestión judicial. No obstante eso, la prescripción del delito no hace que el hecho en sí mismo desaparezca. Claro. Las chicas que denunciaron y que tuvieron resolución de prescripción hoy se encuentran empoderadas, porque la verdad es que eso pasó y ocurrió. No hace la prescripción que desaparezca el hecho en sí mismo. Claro, claro. Contaba ahí Mariana que ella ha comprobado, trabajando y con su valentía, que hay por lo menos 10 casos, pero también se teme que son muchos más los abusos que hizo Insaurralde. Quienes puedan, se tienen que comunicar ahí a sobrevivientes de abuso sexual infantil por Facebook, o bueno, conectarse, comunicarse, ayuda para sumar pruebas. ¿Eso es así? Sí, totalmente. Es importante, no solo para sumar pruebas, sino también que es importante, más allá de que ellos piensen o ellas piensen de que su causa está prescripta, lo importante es poder hablar para poder sacarse eso de encima, seguir sanando y seguir trabajando con uno mismo, que uno fue y dijo qué es lo que le pasó, que uno fue y le dijo a la justicia, bueno, a mí me pasó esto y fue este sujeto quien me lo hizo. Está bueno poder decirlo, sobre todo por uno, y además después justamente por obtener una condena respecto de este sujeto, pero sobre todo por uno. Sí es cierto que hay muchos chicos y hay muchas chicas, es una guardería que funcionó durante muchísimos años, es un sujeto que además por su trabajo y por su labor como pastor está constantemente en contacto con niños, adolescentes y jóvenes. Lamentablemente en ese momento se lo tenía tal vez como algo normal, como algo común que suceda y no se decía y quedaba entre cuatro paredes. Bueno, claro. Hoy es el momento de hablar y venir a decir que fueron abusados sexualmente por este sujeto y que la pague. Julia, bueno, muchas gracias. Te había pedido 5 minutitos. Bueno, entonces, ¿se está en la etapa de investigación? 4 meses, me dijiste, de investigación a partir de la audiencia que ocurrió la semana pasada. ¿Está bien? Está. Sí. Bueno, ya te voy a llamar en otro momento para hablar del caso ATA, como siempre. Pero muchas gracias por estos minutos y abrazo grande. Dale, te mando un beso. Nos vemos. Hasta luego. Julia Mosquera hablando con nosotros, la abogada que patrocina Mariana Vidal, que escuchaste recién la entrevista que hizo con Hijas de Brujos acá en la noche del viernes. El pastor Insaurralde, cuya iglesia estaba acá, en el bulevar cerquita de calle Colón, y que además también tenía una guardería, que además ya fue denunciado y sentenciado con 1 año de prisión en suspenso. No está en Viedma, se ha ido a vivir a la provincia de Buenos Aires, pero esperemos que se haga justicia. Por Mariana, por todos los chicos y chicas. Duele muchísimo, la verdad que duele muchísimo.